Nos ubicamos en el año 1987. Exactamente el día 17 de agosto. Es la hora 0:30 y un haz de luz presenta a quien prometía revolucionar la música popular cordobesa. Algunas críticas aseguraban que esta sería la última cuenta regresiva. 11 años después, nos enorgullece en presentar el nuevo material de Fernando Blades, Mejor que Nunca.